por la tragedia de mis hermanos. Los recordamos y les cantamos con este llanto, llanto en la selva. La selva llora de triste pena. Oh.